que había que conquistar. Sabíamos tan poco de la vida que siempre deja heridas que tardan en cerrar. Jugábamos corriendo por el parque con el sol en la cara y un inocente amor. El tiempo marcó punto y aparte y nos quedamos solos, tan solos tú y yo. ¿Qué fue de ti? Ahora que no soy tu abrigo, ¿qué fue de mí? Ahora que no estoy contigo, y de los dos, y de los dos, ahora que ya no hay cuadernos que guarden flores y un te quiero, ni timbres para ir al recreo. Recuerdo que te escribí un poema copiado de algún libro diciendo que era mío. Recuerdo tu gesto de impaciencia y que me dio vergüenza saber que había mentido. Pintábamos tu nombre con el mío, con tizas de colores en todas las ventanas. Y fue testigo y confidente de nuestro primer beso, el sol de la mañana. ¿Qué fue de ti? Ahora que no soy tu abrigo, ¿qué fue de mí? Ahora que no estoy contigo, y de los dos, ahora que ya no hay cuadernos que guarden flores y un te quiero, ni timbres para ir al recreo. Que no soy tu abrigo, que fue de mí, ahora que no estoy.